la sala de un hospital. A las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezca vas a estudiar la misma cosa que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Una mujer le habla al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Se dejó llevar por lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba furioso. No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Al fin tuvo noticias de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de aquella triste llamada. Alelelelele, alelelelele, alelelelelele. En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10, nadie lloró. Simón, Simón, Simón. No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, su tronco endereza. Hay que tener compasión, basta ya de moraleja. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. El que nunca perdona, tiene el destino cierto de vivir amargo recuerdo en su propio infierno. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Alelelelele, alelelelele, alelelelele.